La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 16 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y hoy estamos iniciando el programa mucho más temprano y también va a ser un programa más corto. Tengo varias cosas que hacer, ayer no les pude informar porque apenas ayer en la tarde, entonces el programa va a ser de una hora exactamente, bueno, espero poderlo hacer y tratar de abarcar pues todos los temas que usualmente abarcamos durante el programa. Así que pues bienvenidos todos en este miércoles, vamos a irnos con la temperatura. A ver cómo se encuentra ahorita. Se me escucha un poco como mormada la voz, pero no creo que vaya a continuar así, ¿no? Bueno, tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Se espera un cielo soleado durante el día. La calidad del aire está moderada. Tenemos un valor de 62. Y la escala para decir que el aire, la calidad del aire está moderada, es de 51 a 60, ¿ok? Y el viento que se registra el día de hoy es a 13 millas por hora, está haciendo viento, así que pues para que sepan, tenemos una humedad de un 15% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy, el índice de rayos ultravioleta va a estar muy alto, tenemos un valor de 9 y la máxima exposición será a las 3 de la tarde. Para el día de hoy, máximas de 95, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Y como les dije, tenemos ahorita vientos y van a continuar hasta las 10 aproximadamente de la mañana. Para el día de mañana, jueves 7 de agosto, se esperan máximas de 98 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes van a descender las temperaturas, máximas de 88, mínimas de 61, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado van a descender aún más, máximas de 85 grados, mínimas de 63, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo domingo 10 de agosto se esperan máximas de 89 grados, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. El día viernes, el día sábado y domingo no va a estar tan terrible las temperaturas como han estado. Hay que disfrutarlas, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y rápidamente

queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, ¿estás enamorado, feliz, contento? Todo lo que has vivido ha sido un gran crecimiento y aprendizaje. Aprovecha estas oportunidades para reencontrarte contigo mismo y con tus seres amados. Todo lo que inicies hoy se marca favorablemente. Tauro, no habrá nada ni nadie que te detenga. Es tiempo de avanzar, ganar y evitar engancharte al pasado. Hoy es un buen día para comprar, vender o firmar. Géminis, tienes fuerza, energía, compromiso y mucha entrega. El tránsito de Marte en Libra te impulsa a hacer cosas nuevas. Es momento de ganar y apoyar a quienes te rodean. Cáncer, no te desesperes, la paciencia será clave. Júpiter en tu signo te brinda éxito y triunfo. Todas las negociaciones se marcan a tu favor. Leo, no dejes para después esas ideas que has estado planeando. Es momento de ponerlas en acción. Hay aspectos que te benefician en lo económico y en lo profesional. Virgo, pon las cosas en la balanza antes de tomar decisiones importantes. Asesórate con personas con más experiencia en temas profesionales. Hoy puedes lograr beneficios en compras, contratos o acuerdos. Libra, estás en una etapa de introspección y renacimiento. Marte en tu signo te da energía y empuje para avanzar. Aprovecha todas las oportunidades que se presenten. Escorpión, traes muchas responsabilidades encima, vienen viajes, compras y cambios importantes. Haz un balance económico para mantener finanzas sanas. Sagitario, viajes y reencuentros marcarán tu semana. Es tiempo de apapachar, apoyar y reconocer tu merecimiento. Pide lo que sabes que vales. El éxito es tuyo por derecho. Capricornio, aléjate de tensiones, chismes y presiones. Aunque tu agenda esté saturada, lograrás poner todo en orden, así que enfócate en lo que realmente te beneficia. Acuario, puede haber fricciones en lo profesional, pero no te enganches. Sigue con tus planes y proyectos con mente clara. Es tiempo de manifestar lo que anhelas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Las negociaciones detenidas por fin fluyen favorablemente. Viajes, ventas o arreglos familiares toman fuerza el día de hoy. Verás avances rápidos y positivos para ti y para los tuyos. De la mañana con 43 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mañanas, justo cuando te levantas. Te amo. Pero tengo miedo que busques a alguien perfecto y yo tan de carne y hueso. Si pudiera controlar el tiempo, yo volvería a esperar de nuevo una y mil veces para ver cómo amaneces. Por primera vez un amanecer bonito. Por primera vez lo que quiero y necesito. Por primera vez hoy duerme el cielo conmigo. Por primera vez yo volví a nacer contigo. Yeah, yeah, contigo. Si ya te tengo no me falta nada. Tan largo que fue ayer y aquí hace mañana. Pa' darte los besos que nunca nos dimos. Para decirte cosas bonitas. Siempre yo aquí estaré. Porque yo me siento bien cuando tú te sientes bien. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás no tiene sentido. Amor, lo que quiero y necesito. Tú y yo. Por primera vez un amanecer bonito. solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito, yeah, yeah, yeah. Por primera vez, un amanecer bonito. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de OpenAI, que al parecer se rinde a lo inevitable, o sea, lanza sus modelos abiertos tras años de resistencia. OpenAI ha sorprendido al mundo liberando sus primeros modelos de código abierto en 5 años. La presión de DeepSeek, los rivales chinos y los cambios políticos en Estados Unidos han empujado pues a la compañía a cambiar el rumbo. ¿Y es esta una victoria del software libre sobre los gigantes cerrados? Durante años OpenAI fue sinónimo de control estricto sobre sus modelos, pero pues todo cambió tras la irrupción del DeepSeek y las crecientes tensiones en el ecosistema global de inteligencia artificial. Pues la empresa liderada por Sam Altman ha dado un giro histórico, vuelve al código abierto. ¿Y qué hay detrás de ese cambio y qué implicaciones tiene para el futuro de la AI? Desde el lanzamiento del GPT-2 en el 2019, OpenAI se había negado a liberar sus modelos alegando razones de seguridad. Mientras tanto, pues sus competidores, especialmente Meta y las firmas chinas como DeepSeek, Wen o Kimi, pues abrazaban la filosofía de código abierto y ganaban cada vez más terreno. El punto de inflexión llegó en enero cuando DeepSeek R1 demostró que podía ofrecer capacidades de razonamiento similares a las de OpenAI, pero a una fracción del coste. Y la presión pues se volvió insostenible y Sam Altman reconoció pues estar en el lado equivocado de la historia. La respuesta GPT-OS-120B y GPT-OS-20B, dos nuevos modelos de razonamiento abiertos que marcan el retorno de la OpenAI al juego de la AI abierta. El modelo más grande, GPT-OS-120B, tiene 117 mil millones de parámetros, pero solo activa el 4,4% de ellos, gracias a una arquitectura basada en Mixture of Experts, que es la MoE. Y esto le permite pues funcionar en una única GPU de 80 GB. Su versión ligera, el GPT-OS 20B, activa el 17.2% de sus parámetros y puede ejecutarse incluso en los portátiles con 16 GB de RAM, aunque su rendimiento pues es limitado, ¿no? Y en pruebas, GPT-OS 120B obtiene una puntuación de 58 en el índice de inteligencia y 2622 en CodeForce, que es la programación competitiva, superando pues a otros modelos ligeros, aunque sin llegar a la potencia de los más avanzados como el GPT-4. Y ambos modelos pues son capaces de razonar en cadena sin supervisión directa, lo que aumenta su transparencia y aunque presentan más alucinaciones que sus versiones propietarias. Y pese a su apertura, OpenAI pues ha evitado compartir los datos de entrenamiento y ha restringido el modelo de tareas de texto sin capacidades multimodales. Y los modelos pues están disponibles bajo licencia Apache 2.0 en plataformas como Hugging Face y se integran de forma nativa en herramientas como Ollama, LM Studio y servicios cloud populares. Además también lanzó una red de Teaming Challenge con $500,000 en premios para detectar posibles riesgos de seguridad asociados. Entonces pues ahí en conclusión, el futuro pues ya no es cerrado. Ese lanzamiento pues marca un hito en la historia de la inteligencia artificial y OpenAI, el símbolo del hermetismo durante años de que no vamos a publicar nada, no vamos a dar a conocer, pues ha aceptado que el futuro de la AI también se escribe en abierto. Un cambio que redefine el mapa tecnológico y que coloca pues al código abierto una vez más en el centro de la innovación global. ¿Cómo la ven? Y bueno, en otra información, Wukong, la supercomputadora china que piensa como un cerebro animal. Y se fue ahí el horóscopo, ¿no? Con más de 2.000 millones de neuronas simuladas y un sistema operativo diseñado para imitar funciones cerebrales, Wukong podría redefinir el futuro de la inteligencia artificial y la neurociencia. Es un ordenador neuromórfico que promete acercar la tecnología al funcionamiento real de la mente animal. La computación neuromórfica es una de las fronteras más fascinantes de la tecnología moderna y China, pues acaba de elevar esta apuesta, ¿no? Investigadores de la Universidad de Xinjiang han presentado Wukong, que es un sistema capaz de emular el cerebro de un animal con una precisión sin precedentes. Ese avance podría transformar desde la AI hasta los estudios cognitivos más avanzados. O sea, un cerebro artificial con miles de millones de neuronas. Wukong, también conocido como Darwin Monkey, ha sido desarrollado por el laboratorio estatal Clave Inteligencia Cerebro-Máquina en colaboración con Shanghai Lab. Y su arquitectura integra 960 chips Darwin 3 y cada uno es capaz de simular millones de neuronas y cientos de millones de sinapsis. Alcanza un total de más de 100.000 millones de conexiones activas y con un consumo energético sorprendentemente bajo, que es de 2.000 vatios, el sistema pues se acerca al rendimiento cerebral de un macaco. Una meta que hasta ahora pues parecía fuera del alcance de la computación neuromórfica. Además, su nuevo sistema operativo permite ejecutar modelos como DeepSeek con habilidades de razonamiento lógico, generación de contenido y resolución de problemas matemáticos en tiempo real. ¿Cómo la ven, la creación de Wukong no solo busca avanzar en AI más eficiente y humana, entre comillas, sino que también está ofreciendo un laboratorio experimental para comprender mejor los mecanismos neuronales de diferentes especies. Los modelos generados podrían ayudar a la ciencia a simular funciones cerebrales sin recurrir a pruebas invasivas en los animales. Y pues los supercomputadores son piezas claves para la investigación científica y tecnológica. Con Wukong, la supercomputación pues da un paso más hacia la imitación de la biología, que es una dirección que podría revolucionar la relación entre máquinas y mente. Entonces, el desarrollo de este cerebro electrónico, entre comillas, abre la posibilidad de que la próxima generación de AI no solo procese datos más rápido, sino que también aprenda y razone de una manera mucho más parecida a lo, pues a la de nosotros, los seres humanos. ¿Cómo ven? Todo va avanzando, ¿no? Y bueno, ya por último, Curiosity celebra 13 años en Marte con nuevas habilidades para explorar el planeta rojo. El rover Curiosity, uno de los mayores logros de la NASA en la exploración marciana, cumple 13 años y estrena funciones que le permiten optimizar energía, realizar múltiples tareas y prolongar su vida útil. Y esas mejoras podrían ampliar los límites de lo que se sabe sobre Marte y su pasado acuoso. 33 kilómetros recorridos, miles de imágenes y muestras analizadas y ahora una actualización tecnológica que le da una segunda juventud. El rover Curiosity, tras más de una década en la superficie de Marte, suma nuevas herramientas que le van a permitir hacer más ciencia en menos tiempo y seguir desentrañando, pues, los misterios del planeta rojo. Ahí anda curioseando el Curiosity. A 225 millones de kilómetros de la Tierra, este veterano robot demuestra que, pues, aún tiene mucho que aportar, convirtiéndose en una pieza clave, pues, para la futura exploración humana de Marte. Y bueno, con esto ahora sí, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ay, otro chisme más que te cae. Estoy cansado de te lleva y trae. Informe bien. Ahora tengo un culo inédito que se lleva todos los méritos. Está conmigo porque quiere. Yo estaba por la de crédito. Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México. Más a mierda que tú hablas, te compré papel higiénico. ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro. Tan huevón yo que te di mi todo. Y tú me pusiste en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 9:01, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ahorita estuviésemos iniciando apenas el programa. Recuerden que lo inicié a las 8:15 de la mañana. Y vamos a terminarlo a las 9:15 porque tengo cosas que hacer. Entonces les dije que iba a ser un programa corto de una hora aproximadamente, en el que íbamos a abarcar, trataríamos de abarcar todo. Y pues así vamos. Creo que sí, se va a lograr, ¿ok? Y bueno, ahorita vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de los huesos. Vamos a decir algunos consejitos para que tus huesos estén más fuertes y para que tengan más calcio y al mismo tiempo pues estén ahí felices los huesitos de nosotros, ¿no? Bueno, el calcio es fundamental para mantener la salud de los huesos y es necesario cubrir los requerimientos diarios de este mineral, pero pues la pregunta es, ¿estamos consumiendo lo suficiente? Muchas personas no cubren las recomendaciones de calcio diario y se exponen pues a la salud de sus huesos, y de ahí la importancia de saber en qué alimentos está presente el calcio, así también de cómo saber cómo aumentar su consumo. La recomendación para los adultos de calcio es de 1000 miligramos para personas de 19 a 50 años, 1200 miligramos para mayores de 50 años y para mujeres posmenopáusicas de 1500 miligramos al día, ¿ok? Y ¿cuánto o cuándo puede faltar consumir calcio? Muchas personas no alcanzan a cubrir los requerimientos de calcio necesarios pues, para mantener fuertes sus huesos, y puede deberse a varios factores, entre ellos un bajo consumo de lácteos, que es el principal fuente de calcio, y también puede afectar el no consumir suficientes frutas y vegetales que son altos en calcio, y beber en grandes cantidades refrescos o sodas que tienen un alto porcentaje de fósforo. Si tú tomas mucho refresco, mucho café y no te hidratas y pues no tomas leche o los suplementos de calcio, pues obviamente el cuerpo se va a descalcificar, ¿no? Y después de la menopausia, en este periodo después de la menopausia disminuyen los niveles de estrógeno en las mujeres y esto tiene un efecto protector sobre los huesos, por lo que puede haber pues menor densidad ósea y también puede haber pérdida de hueso. Y esta pérdida de hueso en esta etapa puede ser irreversible. Por eso las mujeres posmenopáusicas pues tienen mayor riesgo de presentar osteoporosis, ¿ok? Así que pues a suplementarse cuando es necesario, no nomás ahí se va. También el bajo consumo de vitamina D. Si no se obtiene suficiente vitamina D, que la principal es la que obtenemos del sol, que ya les he dicho cómo la pueden obtener en 10-15 minutos, de las 10 a la 1 de la mañana, más o menos ahí es cuando está el sol pues a todo lo que da, sin que te dañe tanto y sin que te dañen los rayos ultravioletas, y que puedas obtener esta vitamina D que necesita el cuerpo, ¿no? El nivel de calcio en la sangre disminuye y se libera más calcio de los huesos si no se tiene suficiente vitamina D, y si esto persiste podría causar una deficiencia de vitamina D que produce una pérdida anormal de hueso, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los consejos para aumentar el consumo de calcio? Consumir lácteos. La principal fuente de calcio son los lácteos, incluyendo pues tú en tus comidas a lo largo del día, para que te ayude a favorecer la absorción, ¿no? Un vaso de leche entera o baja en grasa te da 300 miligramos de calcio. 100 gramos de yogur natural, 127 miligramos de calcio es lo que te aporta. 100 gramos de yogur griego te aporta 111 miligramos de calcio. 30 gramos, que aproximadamente es una onza de queso suizo, mozzarella o queso cheddar, te da 200 miligramos de calcio, ¿no? Si consumes 3 porciones de lácteos al día, podrás obtener un promedio entre 600 y 900 miligramos de calcio. Y con el consumo de otros alimentos de origen vegetal, pues podrías alcanzar a cubrir las recomendaciones de calcio diarias, ¿no? Y también pues se recomienda que otros consejos para que aumentes el consumo de calcio es que aumentes, que agregues por ejemplo, queso suizo. Si te haces un sándwich, 30 gramos de queso suizo para que obtengas 200 miligramos de calcio adicional. Puedes añadir leche baja en grasa a tus sopas en lugar de agua, y así aumentas también el calcio en la preparación. También puedes preparar avena con media taza de leche baja en grasa en lugar de agua, y así tienes 150 miligramos de calcio. Puedes añadir yogur natural bajo en grasa a los vegetales. Puedes incluir vegetales como el nabo, como el col, como las espinacas, el betabel, guisante y alubias, ya que también estos contienen calcio. Puedes preparar un smoothie con leche o yogurt, y esto podría añadir de 100 a 300 miligramos de calcio, depende de la cantidad añadida. Puedes agregar a tus recetas espinacas a la florentina, pues para obtener 240 miligramos de calcio extra. Puedes añadir 30 gramos de almendras a tus preparaciones y así consumirás 75 miligramos más de calcio. Y puedes consumir alimentos de soya, ya que son buena fuente de calcio. Por ejemplo, un edamame, el tofu, el frijol de soya, entre otros, ¿no? Si aumentas tu consumo de alimentos altos en calcio para cubrir las recomendaciones de calcio diaria, pues vas a sentir el cambio, ¿no? Obviamente, si ustedes están bien, no hay que tampoco exagerar, ¿no? El calcio lo obtenemos en muchos de los alimentos, como acaban de escuchar. Es muy raro, ¿no?, que una persona esté descalcificada. Y cuando uno está descalcificado, tiene problemas de osteoporosis, te dice, estás bajo en calcio o en algún tipo de mineral, por lo general la gente empieza a tomar suplementos de calcio. Y a veces no es solamente eso. ¿Por qué? Porque, como les digo, como acaban de escuchar, muchos alimentos tienen calcio, ¿no? Lo estamos ingiriendo. Lo que pasa es que hay una deficiencia también de magnesio y potasio. Entonces, a veces uno se confunde que nada más necesita calcio, y calcio, y calcio, y calcio. Y también el automedicarte o autosuplementarte cuando no lo necesitas, pues después también vienen consecuencias, ¿no? De repente hay problemas que en los riñones, que esto y lo otro. Por eso siempre hay que checarse con un profesional, sáquense sus analíticas, sus análisis de sangre, pues, y ahí chequen cómo están. Y ya dependiendo de lo que salga, pues ustedes ya van a saber qué agregan, qué quitan, ¿no?, en su alimentación. Y bueno, si tú sabes que necesitas suplemento de calcio, pregúntale a tu médico, ¿ok? Recuerden que antes de que tomen cualquier decisión, hay que consultar con su médico, y pues no abandonen ni modifiquen sus tratamientos ni medicamentos. Consulten antes con su médico de cabecera. Y bueno, este artículo fue producido por la licenciada en nutrición Gloria Rabel. Las fuentes que ellos consultaron fue la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y este artículo lo pueden encontrar en palic.com, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you. de la mañana con 11 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Recuerden que la nueva dinámica es hablar sobre la lección correspondiente al día en el que nos encontramos del año. Y de vez en cuando les estaré hablando un poquito del segmento de la parte del manual para el maestro. Y bueno, aquí damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, hoy, en la lección del día de hoy, nos toca la 218, pero antes les voy a hablar un poquitito de lo que nos dice en el manual para el maestro, de quiénes son sus alumnos. Ayer dijimos de quiénes son los maestros de Dios, ¿verdad? Y hoy, ¿quiénes son sus alumnos? ¿Quiénes ustedes piensan que son sus alumnos, no? A cada uno de los maestros de Dios le han asignado o le han sido asignados ciertos alumnos, los cuales comenzarán a buscarle tan pronto como él haya contestado la llamada. Fueron escogidos para él porque la forma de enseñanza universal que va a impartir es la más apropiada para ellos en vista de su nivel de entendimiento. Sus alumnos le han estado esperando, pues su llegada es segura. Una vez más, esto pues es algo o es solo cuestión de tiempo. Y tan pronto como él elija desempeñar su papel, sus alumnos estarán listos para desempeñar el suyo. El tiempo aguarda su elección, pero no a quien ha de servir. Cuando esté listo para aprender, se le proveerá de las oportunidades para enseñar. Y para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. La expiación corrige las ilusiones, no lo que es verdad. Corrige, por lo tanto, lo que nunca existió. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí les voy a leer en este segmento de quiénes son sus alumnos. ¿Quién de ustedes, o sea, realmente están dedicados a querer aprender, a querer liberarse del mundo falso, o sea, de las ilusiones, del ego, del miedo, de la ira? He estado leyendo un libro que se llama Let Them, y en algunas de las cosas que dice, pues tiene razón, ¿no? Pero está muy un desarrollo personal, ¿no? Pero en el libro pues realmente nos los dicen en una sola lección. Si la aprendemos bien, podemos dejar que la gente, que el mundo, que la vida sea lo que es, ¿no? O sea, no tratar de cambiarlos, no tratar de modificar o no tratar de querer que las otras personas sean como nosotros queremos o que cambien tantito o que actúen diferente, porque ahí es donde vienen pues todas nuestras complicaciones, ¿no? Y entonces no estamos aprendiendo como alumnos a soltar, ¿no? A soltar esa parte que a nosotros no nos corresponde. Humanamente, nosotros sí podemos decir, ah, sí, no, ya, yo no me, ya no me aferro, ¿no? A las cosas que me dicen, o no me agarro de los comentarios que me dicen. Sin embargo, sabemos que hay muchas cosas que cargamos. Y que cargamos porque nos sentimos a veces agredidos u ofendidos, o simplemente porque no nos gusta lo que estamos escuchando de los demás, u opiniones que tienen sobre nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando no debería esto ser un problema para nosotros. En el momento que nosotros aceptamos la realidad de los demás, o sea, su vida, entonces estamos aceptando que ellos van a tener su opinión, ellos van a ver el mundo como lo quieran ver, ellos nos van a ver como queremos, como ellos quieren, no como nosotros queremos que nos vean. Y eso también pues me recuerda al otro libro de los cuatro acuerdos, que ahí en Miguel Ruiz es el autor, pues te dice más o menos también esto para que uno aprenda a través de un librito, ni que pues si lo has leído, ya se los he dicho cuando lo leí hace años, que los puntos están muy, muy buenos también, y eso también te ayuda, ¿no? A no engancharte con lo que tú estás pensando que los otros están pensando de ti, o estar asumiendo, ¿no? Porque eso es lo que realmente nos hacen desviarnos del aprendizaje, nos hacen desviarnos de la expiación. Por eso aquí nos dice que un buen alumno pues reconoce que la expiación corrige las ilusiones, ¿no? No lo que es verdad. O sea, no te va a decir, esto es la verdad y te estamos corrigiendo, ¿no? Simplemente nos hace ver que las ilusiones no son reales, y si no son reales, entonces ¿por qué nos van a afectar, no? Cuando el alumno y el maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza y aprendizaje, que es lo que decíamos ayer, antier, ¿no? Uno tiene que estar disponible tanto como alumno como maestro. ¿Para qué? Para que se logre la enseñanza. Entonces, así no puedes decir, ¿y quién es el maestro? ¿Quién es el alumno? Porque realmente lo que se está creando es la enseñanza. Cuando el enseñador y el enseñado aparecen, se crea la enseñanza, en pocas palabras, ¿no? Siempre que dos hermanos se juntan con el propósito de aprender, el maestro de Dios, pues les va a hablar. Y es ahí cuando vamos a aprender a escuchar y vamos a darnos cuenta que hay algo más que se llama enseñanza, que está ahí disponible para nosotros si estamos dispuestos a escuchar esa enseñanza que está para ti, que está para mí y que pues está obviamente para ayudarnos, para apoyarnos, para aprender, para despertar, ¿ok? Y bueno, de aquí voy a pasar a la lección. Les dije que hoy nos toca la lección 218 y es el repaso de la lección 198, ¿ok? Y la lección 2.18 dice, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y la 198, que es el repaso, solo mi propia condenación me hace daño. Ojo aquí, solo mi propia condenación me hace daño. No lo que me dice la gente, no lo que estoy escuchando, no lo que estoy observando, lo que yo me estoy diciendo. Mi condenación nubla mi visión. Y a través de mis ojos ciegos no puedo ver la visión de mi gloria. Mas hoy puedo contemplar esta gloria y regocijarme. ¿Ok? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Así que hay que poner en práctica que solo nuestra propia condenación es la que nos hace daño. Pero al mismo tiempo, al reconocer esto, también podemos ver la visión de nuestra gloria. Y lo que vamos a contemplar en lugar de condenarnos va a ser esta gloria. Y al verla, al vivirla, al contemplarla, nos vamos a regocijar. Vamos a sentir esta felicidad, esta paz. ¿Por qué? Porque no va a ser alguien más. Por más de que te digan o te hayan dicho, te hayas peleado, hayas discutido, o traigas resentimientos, o traigas pensamientos del pasado que te están doliendo, hoy es el momento para reconocer que solo nuestra propia condenación es la que nos hace daño. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, aquí vamos a finalizar encuentros existenciales, recordando poner en práctica los ejercicios, las lecciones, ¿ok?